profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, una vez más a Profecías Bíblicas. Un verdadero placer hablarle. Vamos a encarar hoy un breve tema que titulamos El rapto y el espíritu de adopción. No sorprende a nadie que los cristianos nos consideremos miembros de la familia de Dios. A Dios le llamamos Padre. Y claro, estimamos que hemos sido adoptados por virtud de la obra consumada de Cristo Jesús, su amado Hijo, llegando por la fe a ser parte de la familia del mismo Creador. Este simple hecho es común y correctamente considerado como una empresa perfecta y completa. En términos de nuestra posición, hemos sido redimidos y estamos bajo su cuidado momento por momento. Cuando Jesús pronunció desde la cruz esta expresión inmortal, consumado es, habló de un logro infinito y eterno. Estas palabras son una traducción del griego que es tetelestai, que se origina de la raíz teleo, que significa llevar a cabo la voluntad propia o esa de otros. También quiere decir llegar a un fin o cumplir con las obligaciones en el sentido legal. A menudo, y muy correctamente, se ha dicho que lo que el Señor realmente declaró fue ha sido pagado completamente, cuando dijo consumado es. En ese pronunciamiento Jesús anunció que había logrado todo lo que había venido a hacer, pero en el mismo momento en que esta declaración resplandeció a través del tiempo y espacio, se inició un largo proceso que continúa hasta hoy. Le ha tomado largo tiempo a la Iglesia reconocer la duración y alcance de la obra del Señor. La mayoría de nosotros creemos que está próxima su culminación, que será la resurrección de los justos y el juicio de las naciones más adelante. Ahora bien, este proceso descrito en una miríada, diríamos, de obras teológicas, está detallado en el Nuevo Testamento como una serie de misterios, los cuales han sido revelados al cuerpo de Cristo como parte del progreso de madurez espiritual. Uno de estos grandes misterios es la naturaleza de la familia redimida. El ser admitido en ella se ha descrito en varias formas dependiendo del sistema de creencias de cada uno. En el reino de la contemplación teológica, lo que se requiere para ser un miembro de buena reputación en la familia de Dios ha sido tema de constante discusión o acalorados argumentos. Bueno, dependiendo de la interpretación individual, las condiciones que se precisan varían de pura gracia a puras obras. Ese es el tramo que hay entre ambos conceptos. Por lo tanto, por los dos últimos milenios, la misión del cuerpo de Cristo, propósito y culminación, también ha sido un tema de constante disputa. ¿Llevará la Iglesia al mundo a un estado de paz? No. ¿Ha ocupado la iglesia el lugar de Israel? No. ¿Establecerá la iglesia el reino? No. ¿Será arrebatada? Sí. ¿Y si será así, cuándo? Algunos dicen que no hay arrebatamiento. Cristianos que son, uno diría en general, bíblicos. Otros que el rapto tendrá lugar después de la tribulación o a mediados de ella. Porque dicen que la iglesia tiene que purificarse durante la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación será encabezada por el anticristo. Esto significaría que Cristo salva al pecador, pero el anticristo lo purifica hasta perfeccionarlo, le da el último toque. La salvación pasada, presente y futura ha estado sometida a las torturas de hombres cuyos motivos no han sido del todo, por supuesto, perfectos. Por ahora, cualquiera que estudia las profecías de la Biblia ha escuchado todas las opiniones y ha expresado las propias. Sin embargo, las implicaciones de un simple hecho son generalmente pasadas por alto. Nosotros, la iglesia en general me refiero, el cuerpo de Cristo, somos una familia. Lo que nos ocurre son problemas de familia. Es extremadamente importante entender nuestra posición como tal. Si lo apreciamos apropiadamente, el desarrollo de la, digamos, madurez y su culminación se presenta con claridad extrema. La Escritura lo deja muy en claro. Y aquí está. Nos encontramos en el proceso de completar los detalles de nuestra adopción. Los papeles han sido preparados y se ha cumplido con todo el trámite, la parte legal. Pero la adopción no se completará hasta el momento del mismo rapto de la iglesia. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo pasa mucho tiempo en descubrir nuestra situación. Él explica que hemos sido justificados por la fe y vivimos en la esperanza de gloria, como también es bien conocido que existimos en un estado de autocontradicción, vivos en el espíritu, pero muertos en la carne. Y esto complica la situación. A pesar de esto, la Escritura, la Santa Biblia, puede librarnos del poder de la carne. Sí, a pesar de todo esto, y hacerlo en una base continua hasta nuestra resurrección y glorificación. Ahora, esta glorificación es descrita por el apóstol Pablo en su epístola a Tito como la esperanza bienaventurada, y dice el apóstol, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, versículos 12 y 13. Muchas veces, y en muchas formas diferentes, la epístola de Pablo asocia la esperanza de la resurrección con el arrebatamiento. La aparición prometida del Señor y la resurrección de los justos son un solo evento. Sin embargo, significativamente, Pablo también presenta la misma, el mismo cuadro en un contexto enteramente diferente. Lo completa en términos de una adopción. Permítame leerle en Romanos 8, 12 en adelante. Dice así, «He aquí, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 12 al 17. El capítulo 8 de Romanos está declarado, o mejor dicho, perdón, dedicado al concepto de la santificación por medio de sus palabras. El Espíritu nos asegura que nos mantendrá seguros hasta la victoria final. Pero en este capítulo descubrimos que el elemento esencial de la santificación es lo que Pablo llama el espíritu de adopción. Ahora, esta frase invoca una variedad de pensamientos, pero si examinamos más profundamente sus implicaciones, descubriremos que provee una forma enteramente nueva de ver la obra consumada de Cristo. En la cultura de Pablo del primer siglo, esta frase llevaba en sí gran significado e importancia. Como ciudadano romano y residente de la ciudad gentil de Tarso, Pablo estaba bien al tanto de la ley romana de que el orgullo del imperio era dar seguridad, estabilidad y justicia social a sus ciudadanos. Bajo sus auspicios y el concepto legal expresado como el poder del padre, un adoptado para considerar, digamos, era considerado igual como un hijo nacido naturalmente en una familia. En algunos casos, incluso al adoptado se le otorgaba una posición en la familia más importante que la de los hijos naturales. Escribiéndole a los cristianos de allá de Roma y Asia Menor en general, Pablo estaba dirigiéndose a los ciudadanos del Imperio Romano, quienes hablaban latín y entendían muy bien el concepto y las ramificaciones legales de la adopción. Desde ese día hasta hoy, los detalles del procedimiento de adopción proveen una ilustración maravillosa de nuestra relación con Dios. Esto no es simplemente un frío asunto de del legalismo y protocolos. Desde una perspectiva personal, la adopción retrata exactamente el anhelo del corazón por la culminación del proceso que ya ha comenzado y que ciertamente llegará a su terminación. Es el clamor del corazón, tal como lo puso Pablo, por el cual clamamos Abba, Padre. El proceso de adopción involucra una serie de trámites que en la mayoría de los casos toma hasta años. Montones de documentos, detalles de los nuevos nombres de los niños que serán adoptados, digamos, solvencia de los padres potenciales, prueba de su, digamos, honorabilidad en conjunción con agencias especializadas, abogados, etcétera. Luego llega la anticipación de los padres por ver a sus hijos adoptivos. Lágrimas y demás, por cierto. Si meditamos en todo esto, nunca pensaremos en el arrebatamiento de la iglesia de la misma forma, porque